en Guatemala. En este país trasciende la noticia de que Francisco Dalanés, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, dejaría el puesto en septiembre próximo. Meses atrás, una comitiva presidencial expresó ante la ONU molestias respecto al pronunciamiento de Dalanés en el proceso contra Efraín Ríos Montt. Nuestro corresponsal Luis Ovalle con la información. Hola amigas y amigos. Francisco Dalanés, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dejará el puesto en septiembre próximo cuando venza su contrato, aduciendo cuestiones personales las que fueron puestas en entredicho en publicaciones de prensa. Fernando Carrera, canciller guatemalteco, dijo que ignoraba que el comisionado hubiera presentado alguna renuncia y señaló que en abril una comitiva presidencial transmitió en la sede central de la Organización de las Naciones Unidas algunas molestias, mas no quejas formales respecto al pronunciamiento de Dalanés con relación al proceso contra Efraín Ríos Montt, según dieron a conocer medios nacionales. Carrera afirmó que en un comunicado publicado por el comisionado se hizo mención a varias personas, entre ellas algunos altos exfuncionarios de gobierno, que en alguna forma las denigran e incluso Dalanés señaló que habían perdido la confianza de la comunidad internacional. Agregó que el gobierno ha dicho a Naciones Unidas que les parece importante que el comisionado sea siempre una persona que guarde la equidad en los procesos. Lo importante es que continúe el fortalecimiento de la CICIG, señaló. Diego Álvarez, jefe de prensa de la CICIG, desmintió mediante un comunicado de prensa que Dalanés haya presentado su renuncia y dijo que el comisionado manifestó ante la ONU su deseo de no renovar su contrato por asuntos personales. Sin embargo, en la revista Contrapoder, en un reportaje en el que se informa al respecto, basado en fuentes cercanas a la comisión y al gobierno, se indicó que existía la posibilidad, aunque lejana, de que el Ejecutivo discutiera el papel del comisionado y lo declarara persona no grata. En la mencionada publicación también se indicó que a principios de mayo el jefe de la CICIG viajó a Nueva York y ahí se acordó su salida de manera ordenada. Las fuentes también revelaron que Dalanés estaba aislado, ya no tenía fácil acceso a algunos interlocutores gubernamentales y desoía consejos del personal de comunicación, además de que mantenía una política de comunicación cerrada y selectiva, a pesar de que desde Nueva York le recomendaron mejorar sus relaciones internas y externas. El comunicado del jefe de prensa de la entidad señaló que las palabras del ministro de Relaciones Exteriores fueron malentendidas, pues él no afirmó que se hubiera producido la renuncia al cargo, como lo informaron algunos medios de comunicación. Añadió que el comisionado continuará luchando por la justicia y combatiendo la impunidad en Guatemala, al igual que todo su equipo de trabajo. Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, declaró que no le gustaría que la salida del comisionado se diera por la queja hecha por el gobierno, pero consideró que es una buena oportunidad para que Naciones Unidas nombre un comisionado o comisionada que venga realmente a cumplir el mandato de la CICIG, debido a que Dalanés tuvo mal desempeño y no realizó aportes sustanciales para la lucha contra la impunidad. El comisionado vino a escribir su libro, a cobrar buen dinero y a estudiar inglés, indicó. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.